Teniente Alexis Tapia de la sección Oeste de los Lagos. Un total de 25 personas detenidas dejó un despliegue operativo realizado en la región de los Lagos durante el día de ayer y el día de hoy, donde se logró fiscalizar 212 locales comerciales. Hablemos de estos locales, almacenes, botillería, tabaquerías y entre otros locales que se dedicaban a la venta y distribución de cigarrillos que son de procedencia internacional y las cuales no están avaladas por el Ministerio de Salud, recayendo esto en el delito de contrabando de cigarrillos. Por ende, se procedió a la detención de estas personas, las cuales en su mayoría fueron apercibidas por la Fiscalía, por el Ministerio Público, y quedaron a espera de citación. Lo que cabe recalcar en esta situación es que se incautaron alrededor de 104.000 cigarrillos que son de procedencia internacional y que son desconocidas para la legislación chilena. Estos son de distintas marcas y procedencias. Y un avalúo comercial que estimamos nosotros que se realizó es sobre los 24 millones de pesos. Esto es relevante el día de hoy, ya que hay que llamar a la ciudadanía y hacer un llamado también a toda la comunidad que no adquiera este tipo de cigarrillos que son de venta o de dudosa procedencia, ya que todos estos cigarrillos que no mantengan, o cajetillas de cigarrillo, que no mantengan el logo del Ministerio de Salud, que es un logo rojo establecido en cuatro formatos para el año 2018, nos dudamos cuál es su contenido específico, lo que podría generar diversos trastornos o daño a la salud de las personas.